Estoy tomando sin control, tomando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar. Y con mis celos me dañé, con mis locuras te cansé. Y como dices, y te voy a extrañar. Este es un tema que se lo quiero dedicar a alguien muy especial.